tu corazón. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente bebita, gente careta, la grasa inunda cual fogaceta. No se va a acabar. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los saludamos desde el norte del país, estamos arrancando como todos los días desde las 10 de la mañana, pasado tan solo un minuto de las 10 de este lunes 20 de julio, día del amigo para muchos y para muchas, así que un saludo desde aquí a todos los amigos y amigas de la Red Nacional de Medios Alternativos y por supuesto desde todas las radios que nos retransmiten en todo el país a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de la cual se emite este programa en vivo y en directo de lunes a viernes. Bueno, les contamos que tenemos mucha información para el día de hoy. Antes que eso, vamos a repasar quiénes, bueno, como decíamos, dónde podés escuchar este programa. Es en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas es el programa más federal de noticias de los medios alternativos, comunitarios y populares, porque no solo recogemos información de todo el país, sino que además este programa es producido y es emitido federalmente desde distintos medios que conformamos la red de medios, como los lunes que se hace desde Radio Voces, así que saludamos desde aquí, los martes desde la Radio Colectiva de Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba la Turba de Córdoba, los días jueves desde Radio La Retaguardia desde Buenos Aires y los viernes desde La Caterva desde provincia de Buenos Aires. Pero además el programa es producido con la información y retransmitido a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra desde El Bolsón, Nehuenché de Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, también desde la Radio La Quinta Pata y Zumba la Turba de la ciudad capital de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas cordobesas, radios La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las radios Villa Jardín de Villa Jardín, La Trinchera de Campana, que son radios que se transmiten desde la provincia de Buenos Aires. También Radio La Bulla desde San Luis, La Pujante, en La Valle, Mendoza, Radio Voces y Radio La Nube Riojana, Radio La Barriada, también en provincia de Buenos Aires, desde Florencio Varela, y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga. También sumados recientemente a esta lista, la gente de El Aprendiz, medios del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y les contamos también que este programa tiene la producción y postproducción gráfica, en la cual trabajan compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, la comuna de Mar del Plata, también El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Sangio, como así también compañeros y compañeras de Radio Zumba La Turba. Cantora con la televisión, cantadora con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. The Lord said, give the children unto I am. Bless the children. Bueno, les comentamos antes de ir a la primera pausa de la mañana, luego de esta presentación, les comentamos que vamos a estar con información de Entre Ríos, de Buenos Aires, también con información desde Jujuy, Neuquén y distintas partes del país, de Córdoba. También estaremos con información. Invitamos a todos y todas ustedes a que puedan quedarse aquí en Enredando las Mañanas para poder compartir con nosotros la información que hemos preparado para llevarles a cada uno de sus hogares a través de los medios alternativos comunitarios y populares que conformamos la red y quienes también retransmiten este programa. Nos vamos a ir entonces, decíamos, a la primera pausa musical de esta mañana. Enseguida estaremos ya con el desarrollo de toda la información. Ya volvemos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Llevan a mentir y las aceptamos para sobrevivir. Vinimos a buscarte y no va.

así hermosa. Escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A seguir en esta mañana de información aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos vamos a ir ahora a la ciudad de Buenos Aires a dialogar con una compañera trabajadora. Ella pertenece al área programática del hospital Agudos Pena de Buenos Aires. Es médica generalista y lo que nos va a comentar es respecto a una lucha que vienen dando los trabajadores y trabajadoras y profesionales de este hospital en el marco de lo que se conoce como los abortos no punibles, y es este derecho que tienen las mujeres a acceder a este tipo de abortos en determinadas circunstancias, y abortos a los que este hospital se estaba negando a realizar. Hola, Analía Bruno, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, gracias por atendernos y por compartirnos esta información. Queríamos que nos cuentes un poquito mejor cuál es el contexto en el que ustedes llevan adelante esta lucha al interior del hospital. Sí, mira, en realidad, o sea, para contar un poco, digamos, de lo histórico, del proceso, así que viene de un tiempo, hace un poco más de un año en el hospital empezamos como a reunirnos los distintos equipos de salud que trabajan en los 8 centros de salud que tiene el hospital, a como compartir, digamos, en los modos de trabajo, cuáles eran los obstáculos, empezamos a generar, digamos, estrategias colectivas. Y en diciembre del año pasado empezamos a tener la posibilidad en los centros de salud de contar con dos tratamientos de pastillas para interrumpir el embarazo, de misoprostol, dos tratamientos para encuadrar situaciones que se consideran no punibles o que también se llaman interrupciones legales del embarazo, que eran en situaciones de mujeres que habían sufrido alguna violencia sexual y en mujeres que estaba en riesgo su salud o su vida, ¿no? El director del hospital empieza a enterarse de esto y de manera arbitraria, jerárquica y autoritaria, prohíbe que las los centros de salud tengan esta posibilidad de trabajo, de atención. Dice él, en una decisión así como completamente, como les decía, arbitraria y sin, la verdad, consulta a nadie y de manera completamente jerárquica y autoritaria, de un día para otro decir, bueno, los centros de salud dejan de tener esta posibilidad, todas las situaciones se tienen que derivar al hospital. Como te decía, como nosotras venimos ya, digamos, hace un tiempo organizados y, digamos, trabajando en conjunto y viendo cuáles son las dificultades y obstáculos y, bueno, y un montón de complicaciones que existen en el hospital a la hora de garantizar estos derechos a las mujeres, sabíamos que era una prohibición, de hecho, digamos, porque las mujeres que tengan que acceder al hospital, con las condiciones que sabemos que en el hospital existen, las mujeres las internan muchos días, las maltratan, no les dan el tratamiento que corresponde, en fin, era como complicado saber que nosotros teníamos como única posibilidad la derivación al hospital. Uh-huh. Y bueno, y como pertenecemos, digamos, como aparte la organización viene también fuerte y viene teniendo como la verdad que una impronta interesante, como pertenecemos a la red de profesionales por el derecho a por el derecho a decidir, que es la red de profesionales de la salud, que es una red muy nuevita, que es de mayo de este año, fue lanzada, pero que viene con el empuje y el acompañamiento y el abrazo de la campaña nacional por el derecho al aborto, que este año cumplió 10 años y que en el marco de los 10 años de la campaña se lanza esta red. Entonces, o sea, el conflicto llegó en ese momento, con esa organización que nos venía como acompañando y abrazando, y en muy pocos días, cuando hicimos pública la situación, tuvimos, bueno, el acompañamiento de mucha gente y bueno, se sumaron muchas adhesiones, y hubo, bueno, después, o sea, eso era por ahí lo que estaba ocurriendo más en la base, en el nivel de la organización de los trabajadores, y a nivel Ministerio de Salud de Ciudad hubo como, bueno, una bajada al director diciéndole, bueno, mirá, no, en realidad no podés hacer esto. Venimos de, también en el contexto de una, o sea, esto fue el 30 de junio que se decide esto, el 5 de julio eran las elecciones a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Por lo tanto, claro, que era como un contexto difícil, bastante grande que había que frenar. Y bueno, el 1 de julio hubo una nota del director del hospital dirigida a todos los hospitales de la ciudad, que eso es como bastante importante remarcarlo y decir que ocurrió, que hasta ahora, digamos, bueno, sí, sabíamos que lo podemos hacer, y la verdad que, ¿qué pasa? No hay como una bajada de todos los centros de salud tienen que hacer esto, sino que, bueno, hay equipos de salud comprometidos y gente, digamos, que viene trabajando de esta manera hace mucho tiempo, que presiona, que empuja, que pide la medicación, y hay un montón de otros equipos que, por estar en distintos procesos a veces, por estar en contra, por faltarle capacitación, digamos, hay varias, digamos, motivos, quizás todavía no están en concreto en la práctica garantizando derechos a mujeres en sus centros de salud. Pero con todo este conflicto lo que ocurrió fue que, bueno, Ministerio de Salud de Ciudad tuvo que decirle a todos los centros de salud de la ciudad y los hospitales que la interrupción legal del embarazo era algo que había que hacer en los marcos de la ley, sí, mandan toda una nota diciendo eso, pero bueno, es como que una bajada diciendo esto hay que hacerlo. Bien, Analía, en este marco, contanos de qué se trata. También sabemos que hace un par de años surgió un protocolo que también, digamos, está en el marco de la ley, y es un protocolo a través del cual guía a los profesionales a cómo proceder frente a encontrarse con casos de necesidad de abortos no punibles. O sea, llega una persona que solicita este derecho. Los permisos en nuestro país acerca de cuáles son las interrupciones legales están desde 1921 escritos en el Código Penal. Lo que hubo durante mucho tiempo fue silencio absoluto con respecto a lo que decían esas letras, ese artículo 86 del Código Penal, y en el año 2007 se elabora en el Ministerio de Salud de Nación una guía de aborto no punible que intenta interpretar estos artículos del Código Penal y decirle a los trabajadores de la salud cuáles son las obligaciones y el modo de garantizar estos permisos que tiene el Código Penal. Esa guía se actualiza luego en el año 2010. Y después, en el 2012, lo que pasa es que tenemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da una interpretación muy profunda y la verdad que muy interesante a este artículo y estos dos incisos que tiene el artículo 86 del Código Penal, que habla en este fallo la Corte de que el derecho es a todas las mujeres violadas, habla sobre la concepción de salud integral. Y entonces empiezan a haber un montón de mayores elementos para interpretar de manera amplia lo que nos estaba diciendo el Código Penal y que hasta ese momento era interpretado de manera extremadamente restrictiva. O sea, una mujer se tenía que estar por morir, que inclusive así, o sea, sabemos en Argentina, tenemos el caso lamentable de Ana María Acevedo, que se estaba muriendo, igual no le interrumpieron el embarazo en el año 2007 en Santa Fe. Sí. Pero la Corte nos dice en el 2012, tienen que interpretar de manera más amplia. Y le dice al Estado, hay que hacer guías, hay que hacer protocolos, todas las provincias lo tienen que hacer. Como vivimos en un país federal, cada provincia tiene que armar su protocolo y acorde a lo que la Corte está diciendo. En este momento tenemos un montón de provincias sin protocolo, tenemos provincias que tienen protocolos acordes a lo que dice el fallo de la Corte y tenemos provincias con protocolos más restrictivos. Digamos, Ciudad de Buenos Aires tiene un protocolo más restrictivo que lo que dice el fallo de la Corte, inclusive con algunas apelaciones judiciales que lo hicieron un poco más flexible. Y entonces, en este marco, Nación actualiza esta guía que lanzó en el 2007, que vuelve a reeditar en el 2010, la actualiza ahora en el 2015, incorporando el fallo de la Corte y con modificaciones sustanciales a lo que habían sido las anteriores guías, como unas que van bien de la mano de lo simbólico y de poder empezar a apropiarnos de este derecho, que es como se llama la guía. De entrada ya le cambian el nombre, antes era la guía de aborto no punible, ahora es el protocolo de atención a personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. O sea, marca que es un derecho, habla de interrupciones legales, o sea, le quita ya este nombre ya tan, digamos, judicial, porque no tiene por qué judicializarse ninguna de estas situaciones. Habla en el cuerpo del protocolo, habla de que la decisión de la mujer es incuestionable, que habla de la autonomía de las mujeres a la hora de decidir sobre su vida, en la guía está esta letra. También habla de cómo las adolescentes van progresivamente adquiriendo autonomía y cómo una se tiene que parar también en ese lugar a la hora de atender a una adolescente. Menciona, técnicas para interrupción de embarazo que en este momento no están disponibles en todos los lugares, ¿no? Habla de misoprostol combinado con otra medicación que está, no existe en Argentina, pero el protocolo te la está mencionando, o sea, es como una herramienta también de exigencia, para decir, si el protocolo menciona esta medicación, ¿por qué acá en Argentina no está? Claro. Como un piso de exigencia para solicitarla, como también el AMEU, que es la aspiración manual endouterina, que es digamos, es una técnica súper sencilla, barata, de que es muy fácil de aprender y que podría garantizar la interrupción del embarazo en 8 o 10 minutos, digamos, no, con toda una preparación que lleva más tiempo, pero digamos, el hecho concreto de la interrupción es de 8 minutos. Entonces, digamos, la guía nos está dando como todo este piso y la verdad, hablando de cuáles son los estándares de calidad a la hora de atender a una mujer en una situación de embarazo no deseado, de embarazo no planificado y que manifiesta su deseo de interrupción. Bien, bueno, Analía, la verdad, muy interesante lo que nos has contado y también la lucha que llevan adelante ustedes como profesionales de la salud, ¿no? Garantizando todos estos derechos que vos estás comentando, que no solo implique que uno como paciente los defienda, sino saber que hay profesionales que están defendiendo estos derechos de las mujeres. La verdad que es muy interesante poder compartirlo y conocer todo lo que han logrado a través de esa lucha, así que bueno, desde... Me interesa decir una cosita más porque me parece que siempre es importante decirlo, o sea, el no tiene que existir el aborto en el Código Penal. En este momento estamos en un momento de nada, bueno, hay una... se habilita, hay permisos, hay causales, una puede interpretar que una mujer tiene una razón para interpretar, para interrumpir el embarazo y de esa manera brindarle todo lo necesario para garantizar el derecho, pero nuestro objetivo es que el aborto se despenalice, se legalice y que sea voluntario, ¿no es cierto? Y que hasta una determinada cantidad de semanas las mujeres puedan decidir sin dar ninguna razón acerca de por qué quieren interrumpir ese embarazo. Bien, bueno, Analía, muchísimas gracias de nuevo y bueno, vamos a quedar con tu contacto para otros Enredando las Mañanas, donde bueno, querramos también traer estos temas a la agenda de los medios comunitarios alternativos y populares, así que muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un gustazo y llámenme cuando quieran, que bueno, nada, acá estamos. Bueno, hasta pronto, gracias. Bueno, como les decíamos, pasaba allí Analía Bruno. Ella es médica generalista del área programática del Hospital General de Agudos J.M. Pena de la provincia de Buenos Aires, como decíamos, además miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y que vienen llevando adelante una muy interesante lucha y dedicada lucha desde el sector de los profesionales para que se cumpla con la serie de derechos que tienen las mujeres a la hora de acceder a la interrupción de sus embarazos. Analía Bruno entonces pasaba por Enredando las Mañanas de este lunes 20 de julio. minutos pasan de la hora 10. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Ya volvemos con más información. La santa se cerró con sharaf, lejos de la carne, torturada solo función premonitoria.

Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Bueno, vamos a seguir con este Enredando las Mañanas. Enviamos saludos a gente que nos está escuchando del otro lado, al CTP de Córdoba, que están todas las mañanas allí enganchados con el Enredando las Mañanas. Franco también, de Zumba a la Turba, le gustó la música. Gracias, Franquito. Un abrazo desde aquí, desde La Rioja. Y también a nuestros compañeros de Radio Voces, que están trabajando cada uno en sus lugares de trabajo, que también nos envían saludos del programa. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir comentando algo de información que teníamos prevista para esta mañana, y les comentamos que en Misiones una magistrada de Posadas dictó un fallo pionero en defensa del patrimonio natural. Así lo destacaron desde la cartera de Ecología de Misiones, luego de que la jueza Georgina López Liva ordenara la suspensión de la tala de árboles o cualquier otra actividad forestal asociada en el Parque Provincial Segismundo Huelgs, ubicado en el municipio de Andresito. El juzgado de primera instancia civil y comercial número 3 de Posadas, a cargo de Georgina López Liva, dictó esta medida considerada pionera en defensa del patrimonio natural. La suspensión de la tala de árboles o cualquier otra actividad forestal asociada y que se desarrolla en el parque en el Parque Provincial Segismundo Huelgs, que está ubicado, como decíamos, en el municipio de Andresito. El fallo, les comento, comprende la protección de ejemplares que sean nativos o implantados, así como también la actividad agrícola, dando un plazo de 30 días para la reubicación fuera del predio del ganado de cualquier especie existente sobre el área. La medida había sido pedida por la Fiscalía de Estado de la provincia en representación del Estado provincial en el marco de un juicio por desalojo iniciado por la provincia contra dos ocupantes que estaban en el parque, a quienes ya fue notificada la decisión judicial y debe dar cumplimiento a la orden. Esta, bueno, es una de las informaciones para compartir. También otra de las noticias que queríamos compartir con ustedes y que no hemos tenido posibilidad de contactarnos hasta el momento con gente de Neuquén, pero contarles que en el día de hoy se iba a estar desarrollando la primera audiencia en el marco de un juicio que se lleva adelante contra 5 policías que están acusados por torturas cometidas contra 3 internos el 2009. Comenzará este lunes, decíamos entonces, desde las 8:30 estaba prevista el comienzo de esta audiencia en la oficina judicial en la ciudad de Neuquén, sin Cristian Ibaceta, quien fue asesinado dentro de la cárcel en mayo del 2012, comienza el juicio contra 5 policías por las torturas cometidas en febrero de 2009, en las que fueron víctimas 3 internos. La organización Sainuco es una de las querellantes en la causa y estaba convocando a organizaciones a acompañar las audiencias en la oficina judicial ubicada en Irigoyen al 177, allí en la ciudad de Neuquén. Desde allí nos informan compañeros y compañeras de Sainuco y también del medio comunitario de allí de Neuquén, nos informan que se ha suspendido esta audiencia por cambios en la defensa. Vamos a tratar de, bueno, seguir intentando comunicarnos con los compañeros de allí para que nos cuenten un poco más respecto no solo a este caso, sino por qué se vio suspendida esta audiencia. Hoy estaba comenzando, volvemos a repetir entonces, este ya segundo juicio es por torturas que se provocaron en la unidad Ciudad 11 de Neuquén. El primero se desarrolló en mayo del 2009 y fue sobre los ataques provocados en 2004. Concluyó con 21 de los 27 policías absueltos y con solo dos condenados a cumplir prisión que nunca la cumplieron. En esta ocasión, el debate será sobre torturas que se cometieron en febrero de 2009 cuando las víctimas fueron Cristian Ibaceta, Ramón Mancilla y Marcelo Núñez. Los policías torturadores son Rosas, Bernardelli, González, Catalán y Castillo. Estos son los policías que han sido procesados y que estarán en el banquillo de los acusados y que en el día de hoy estaba prevista, como decíamos, la primera audiencia, pero la misma fue suspendida, según nos informan compañeros de Sainuco, que es una organización que se dedica a acompañar y asistir a víctimas de la represión institucional, y también que son miembros de El Zumbido, un medio comunitario alternativo y popular de Neuquén. Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Vamos a seguir con la información en este Enredando las Mañanas de lunes 20 de julio. Nos vamos a ir a hablar un poco de organización de los trabajadores y trabajadoras, porque este sábado 18 de julio se realizó en la ciudad de Buenos Aires el plenario anual de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Y para hablar sobre este tema estamos con Norberto Señor, es uno de los miembros de esta agrupación político-sindical, que nos va a contar al respecto no solo de la corriente, sino también de lo que dejó este plenario que se realizó el pasado 18 de julio. Hola Norberto, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas.

Bueno, estás escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, programa que por hoy está llegando prácticamente al final. Nos han quedado algunas noticias afuera que seguramente van a estar compartiendo nuestros compañeros y compañeras de la colectiva mañana martes desde Buenos Aires. Les recordamos que este programa sale todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, y que lo podés escuchar en www.rnma.org.ar en vivo y en directo. Y más tarde estaremos compartiendo lo que fueron las entrevistas del programa y también el programa completo, por si te lo perdiste o si quieres profundizar o volver a escuchar alguna de las entrevistas. Lo vas a encontrar también en la página de la red, al igual que programas anteriores. Les recordamos entonces, mañana estaremos desde la colectiva con el programa, el miércoles desde Radio Zumba La Turba, el día jueves desde La Retaguardia y el viernes desde La Caterva. Y si estás escuchando por casualidad este programa en algún punto del país y querés saber en qué radio de tu ciudad podés escucharlo, te cuento que en Jujuy transmiten este programa Radio Pueblo y Capoma. En Río Negro están transmitiendo La Negra desde El Bolsón y Radio Nehuenché desde Chipoleti. En Neuquén, Radio La Colmena de Plaza Huíncul. En Córdoba vas a escuchar el programa en Radio Quinta, La Quinta Pata y Zumba La Turba en la ciudad. Y si te vas hacia el interior provincial, Radio Rebelde Amanecer emite este programa desde Villa Animí en las Sierras Chicas. En Buenos Aires, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla. Y también Radio Villa Jardín en la localidad de Villa Jardín, provincia de Buenos Aires, y Radio La Trinchera en la localidad de Campana, también en la provincia de Buenos Aires. Si estás en San Luis, nos escuchás a través de Radio La Bulla, y si estás en Mendoza, a través de Radio La Pujante en La Valle. En La Rioja, a través de Radio Voces y La Nube Riojana, y en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, nos retransmite Radio La Barriada. También estamos en Radio Zona Libre, de amigos y familiares de Luciano Arruga, y recientemente incorporados El Aprendiz, Radio El Aprendiz, de los medios del Centro de Formación Profesional número 24, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, como les contamos en nuestro primer bloque, este programa se realiza gracias a la producción y postproducción de compañeros y compañeras de Red Ecoalternativo, ANRED, también desde la comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio, y también Radio Zumba La Turba, compañeros y compañeras que trabajan en la producción y postproducción de este programa, básicamente también en todo lo que tiene que ver con la gráfica y la difusión del mismo cuando finaliza nuestro trabajo en los estudios. Les paso una actividad para realizar para quienes estén en Buenos Aires. Se realiza la presentación del número 45 de Voces del Fénix, Sexualidades, Salud, Cultura y Sociedad, es el título de este número. Van a estar exponiendo en esta oportunidad Jorge Garaventa, quien es psicólogo y miembro del Tribunal de Pensamiento contra Delitos de Lesa Sexualidad. También Claudia Groisman, que es psicóloga y socia fundadora de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Miguel Marlaire, quien ha realizado estudios orientales y especialista en sexualidad tántrica y taoísta, entre otros. Esto se va a estar presentando en el Salón de Usos Múltiples del primer piso del edificio principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Una pequeña actividad cultural, entonces, para quienes se encuentran en Buenos Aires. Esto será a las 18:30 horas esta tarde, entonces, en la Facultad de Ciencias Económicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este pequeño repaso por la agenda de Red Ecoalternativo, nos vamos a ir despidiendo nosotros hasta mañana de este Enredando las Mañanas de día lunes 20 de julio. Nos vamos a ir con música para que puedan quedarse disfrutando un poquito. Nos despedimos.